no te escuché. Ahora que te vas, un momento quiero hablar. Ya sé que no está bien esta oportunidad, pero te necesito y me tienes que escuchar. Cuéntame si alguna vez. Cuéntame, cuéntame, y espero que al final me digas tú que volverás. ¡Palmas, palmas, palmas, palmas todos! ¡Arriba, arriba, arriba! Yo no te escuché. Ahora que te vas, un momento quiero hablar. Yo sé que no está bien esta oportunidad, pero te necesito y me tienes que escuchar. Cuéntame y espero que al final me digas tú que volverás. Arriba, arriba, arriba, arriba. Cuéntame, cuéntame, cuéntame si alguna vez, mi amor, supiste amar.